de los cielos, lo haré milagros. Vosotros, Dios de la tierra, hacedlos, hacedlos, hacedlo como yo lo he hecho. ¿Vosotros estáis convencidos de que Dios existe? ¿Vosotros estáis convencidos de que algo superior a nosotros puede hacer en nosotros lo que ni nos sentimos dignos, pero que en esa palabra, que es la que nos habla, ese Dios en el que decimos que creemos, el proyecto de Dios se puede dar en la tierra? Yo diría, ¿cómo es posible que a la luz de lo que se dice nosotros no tengamos una reacción inmediata? Pero es que resulta que al final, supuestamente que exista ese Dios, y supuestamente que nosotros, desde como nos lo dice, queramos darle una respuesta conforme a como nos lo promete, al Espíritu y a la verdad con que nos lo manifiesta, es que resulta que lo tenemos que hacer juntos. Todo en nosotros es algo que hay una intercomunicación continua. Tenemos que poner lo que somos, pero es que lo nuestro, sin lo otro, no sirve para nada. Podremos hacer cosas buenas por separado, pero las cosas nuevas salen de la comunión de todos aquellos que decimos que creemos en Dios. Y lo nuevo sale de la comunión de todos aquellos que creemos estar en el tema de Dios para construir una nueva humanidad, tanto más cuanto más sea la diferencia de nuestras opiniones. Tenemos que aprender a sumar los cristianos, no sabemos sumar. Sabemos integrales, todo lo que quieran, en grandes cosas de matemáticas, pero sumar no sabemos. Yo me pregunto, pero ¿cómo es posible que un señor que viene a traer fuego a la tierra y viene ya a prender fuego y quiere que arda, hayan pasado 20 siglos, estamos siempre entre lo bueno y lo nuevo? Lo bueno, lo que sale de mí porque soy imagen y semejanza de Dios. Pero lo nuevo, lo que tengo que hacer con vosotros, supuestamente que entre nosotros estamos convencidos de que creemos en ello y que estamos dispuestos a dar la vida en ello. No conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios. Cada vez que nosotros defendemos a ultranza lo que sentimos y lo que vemos como fundamental, lo defendemos a ultranza y no me permite escuchar a los demás, yo estoy haciéndole daño a la historia de la salvación. Me la estoy cargando, no permito que venga. Pero yo creo que no hace falta más santos en la iglesia. Hace falta una comunidad santa. Entre todos, donde lo que sale es del Espíritu. Y nadie va abanderando la verdad. Y eso lo digo a niveles personales, a niveles comunitarios y a niveles congregacionales. O todos necesitamos de los demás y vemos en los demás lo que nos falta a nosotros para alcanzar ese Dios que tiene que hacernos construir el reino de Dios en la tierra, o esto no funciona. ¿Qué papel crees que estamos jugando nosotros? ¿Qué papel crees que juegas tú en el momento histórico de la iglesia que estás viviendo? ¿Qué puede aportar desde los talentos que Dios te ha regalado para la construcción de un reino nuevo? Y después de responderte, supuestamente que lo tengas claro, ¿estás siendo consecuente con eso que tú crees que Dios te pide, según los talentos que te ha dado? ¿Te preocupa hacerlo o simplemente sabes que lo tiene, pero no pasa nada porque no lo pongas en práctica? La parábola de Ezequiel dice, a ti, mujer y hombre, te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Tú deberás recibir mis mensajes y comunicarles mis advertencias. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no hablas con él para advertirle que cambie su vida, y él no lo hace, ese malvado morirá por su pecado, pero yo te pediré cuentas a ti. Si tú en cambio adviertes al malvado que cambie de vida y él no lo hace, él morirá por su pecado y tú salvarás tu vida. Yo creo de corazón que si hubiésemos entendido el amor de Dios y la encarnación, aunque lo haya avisado, he hecho lo que me toca, él se condena y yo salvo porque eso es lo que me toca, eso no es cristiano. O me hago cargo del pecado del otro y lo vivo como en mi carne porque ese es el cuerpo místico del Señor, o no estamos funcionando. No lo hemos entendido. Entonces, ¿cómo empezar a crear una nueva educación que nos haga entrar en una nueva mentalidad, a la que nos pide el Evangelio, pero desde unos presupuestos previos en los cuales no hay realidades en las que es bueno, es malo, chalaneamos, nos encogemos de hombre, no pasa nada porque hoy no se haga, ¿no? Lo de Dios, o lo admitimos en toda su fidelidad en la raíz, o nunca vendrá nada nuevo. En mi familia somos 56. Yo tengo ya hasta un bisnieto. Bueno, pues ninguno de ellos están aquí, sin embargo todos están aquí. Y si yo puedo tener aquí mi familia de la carne, ¿por qué no voy a tener a toda la familia de Dios, que es la que hoy espera de nosotros, los hombres de buena voluntad, las mujeres, los hombres de buena voluntad? ¿Por qué no va hasta aquí toda la humanidad entera? Pero nosotros somos el Dios de la tierra. Nosotros somos los que tenemos que responder desde nuestra capacidad y nuestra generosidad. Todo eso que pedimos para otros, somos nosotros. Hacedlo como yo lo he hecho.